PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 39 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y pues este es un podcast dirigido a estudiantes de fotografía digital, a aficionados, entusiastas y a fotógrafos amateurs. Les quiero recordar que el promocional que escuchamos al principio es un promocional de una red de podcasts sobre fotografía digital y en donde, bueno, pues pueden encontrar más programas como este, solamente pues que están en inglés y en alemán. Entonces, para los que hablen alguno de estos idiomas, bueno, pues pueden aquí encontrar mucho más información sobre cámaras, etcétera, ¿no? Pueden visitar la página, es photocastnetwork.com para más información. Bueno, pues el tema del día de hoy, del día capítulo 39, es el tema de ruido digital. En el capítulo 5, recordarán que hablamos sobre el ISO o la sensibilidad de nuestro sensor en nuestra cámara digital. Hice por ahí unas fotografías de ejemplo para que pudieran distinguir las diferencias entre fotografías tomadas con diferentes valores de ISO para ese capítulo 5. En estas fotografías podían apreciar, o bueno, pueden apreciarlas, las pueden volver a ver. Va a haber 6 fotografías de la misma escena, tomadas con diferentes valores, desde un ISO 100 hasta un ISO 3200. En la fotografía que se tomó con un ISO 3200, que es la foto número 6, podemos apreciar claramente lo que es el ruido digital, ¿no? En caso de que por ahí no tenga muy claro lo que es el ruido. Entonces, bueno, estas fotos fueron tomadas para como ejemplo del capítulo 5 y las pueden encontrar en la liga para el capítulo 5. Y bueno, también en el capítulo del día de hoy voy a poner la liga a estas fotografías. Ya saben, la página del podcast es memoflores.com/podcast y ahí es donde van a encontrarse un link a todos los diferentes capítulos y a las imágenes de ejemplos. Si no están cerca de sus computadoras en este momento y bueno, pues no tienen muy claro, no saben lo que es el ruido digital, pues vamos a imaginarnos, es una fotografía de una alberca. El piso que rodea a la alberca es un piso pues de cemento normal de color gris, pero debido a que esta foto fue tomada con un ISO 3200, en el piso se ven pues grandes puntos de colores verdes y puntos de color rojo, principalmente verdes y rojos. Para mi gusto, bueno, pues esta foto es inutilizable debido a la cantidad de ruido que tiene, ¿no? Debido a la poca calidad que tiene. Y esto, bueno, pues les digo, es debido a que se utilizó un ISO 3200 para esta foto. Entonces, bueno, pues el ruido digital viene a ser un problema que tenemos cuando forzamos el sensor de nuestra cámara a que se convierta que se haga más sensible, valga la redundancia, ¿no? Este problema, pues bueno, no es nuevo, existía cuando utilizábamos el negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizábamos película más sensible, de por ejemplo un ISO 800 o ASA 800, que también se le conocía, bueno, pues teníamos el problema de que obteníamos fotos con mucho grano y bueno, pues le llamábamos a las películas de ISO elevado, pues siempre decíamos o estábamos acostumbrados a decir que estas películas pues abrían mucho el grano, ¿no? A la película de ISO 100 o de ISO menor a 100, pues se le comercializaba y se le conocía como película de grano fino. Entonces, pues bueno, esto no es un problema nuevo y es un problema que ha existido desde que empezó la fotografía, ¿no? La sensibilidad estándar que manejo yo y bueno, pues que recomiendo que todo mundo utilice, pues es el ISO 100, porque pues con este valor obtenemos fotografías con mayor calidad, fotos más limpias, sin ruido. Sin embargo, bueno, en algunas ocasiones pues nos veremos obligados a trabajar con diferentes valores de ISO, ¿no? Sobre todo cuando no podemos iluminar con flashes, por ejemplo, o cuando tenemos objetos en movimiento que no nos permitan el uso de tripié para exposiciones largas. Pues bueno, en estos casos intento siempre obtener resultados. Pues no sé, intento con un ISO 200 primero, ¿no? Si de repente no obtengo los resultados que busco, bueno, pues pruebo con un ISO 400 o a lo mejor intento con un lente más luminoso, un lente que tenga, que pueda utilizar un diafragma de F2, de F1.8, de F1.4. Intento utilizar lentes con estabilizador de imagen que me permitan bajar más la velocidad un poquito y bueno, solamente en casos en los que no pueda bajar ya más la velocidad de obturación o en situaciones donde no pueda abrir más el diafragma de mi lente o utilizar más potencia en mi flash o en mi equipo de iluminación o que no le pueda subir de intensidad a la luz ambiente, bueno, pues solamente en estos casos necesarios recurro al ISO 800, ¿no? En el caso de las cámaras que yo utilizo, ya saben que soy chico Canon, utilizo actualmente la Rebel XT y la EOS 20D. Pues he notado en estas cámaras que puedo trabajar sin problemas con imágenes tomadas con ISO 100, con ISO 200 y hasta 400. Las fotos que tomo con un ISO 800 o más, bueno, pues requieren un poco de tiempo en el post-proceso. Se pueden utilizar, las he utilizado, pero bueno, requieren de un poquito de atención en post-proceso. Afortunadamente, pues existen bastantes opciones para reducir el ruido de nuestras fotografías. Bueno, pues a continuación les voy a compartir por ahí algunas técnicas y algunos consejos que utilizo yo para reducir el ruido, ¿no? Pues como les he venido diciendo capítulo tras capítulo, siempre, pues ya saben que les recomiendo que sus fotos sean tomadas en formato RAW. De esta manera, bueno, pues les será más fácil quitar el ruido digital en caso de que sea necesario, pues quitarlo, ¿no? Les recuerdo que yo utilizo el Photoshop CS2 y en el cual viene pues un plugin, el Adobe Camera Raw, para procesar los archivos RAW. En mi caso particular, bueno, pues me gusta descomprimir mis archivos RAW sin ningún filtro de reducción de ruido. Este plugin que les comento, el Adobe Camera Raw, tiene una opción de reducción de ruido, pero a mí me gusta procesar mis imágenes sin este filtro, ¿no? La razón de esto es porque en ocasiones no es necesario reducir el ruido en toda la fotografía, ¿no? Sino solamente en ciertas zonas. Un caso muy común es cuando tomo fotografías de pasarelas con poca iluminación. Y bueno, pues me veo forzado a utilizar ISOs elevados, ¿no? Como ISO 800, por ejemplo. Entonces podría tomar este tipo de fotos. También tendría la opción de tomar este tipo de fotos con un flash externo, un flash sobre mi cámara en modo automático y bueno, pues utilizar un ISO 100, ¿no? Para evitarme cualquier tipo de problemas con el ruido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no me gustan para nada las fotografías de pasarelas tomadas con flash arriba de cámara, ¿no? Porque por ahí aparece una sombra muy desagradable, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, ¿no? Prefiero tomar este tipo de fotografías de pasarela con la luz ambiente, ¿no? Entonces, bueno, en caso de que cuando tengo estos archivos y necesito tomar, más bien hacer una impresión de alta calidad, y esta foto que por ejemplo tomé con un ISO 800, bueno, pues primero que nada la analizo para ver qué técnica me conviene más utilizar para quitar el ruido, ¿no? Para ver en qué partes tengo mayores problemas, pues simplemente analizar toda la foto, ¿no? Meterle un buen zoom al 100, al 200%, más bien al 200 o al 300% en ver las diferentes partes de la foto, la cara de la modelo, la ropa, el fondo de la pasarela, en fin, analizar la fotografía, ¿no? Y ver qué notamos de ruido o de defecto en esta imagen, ¿no? Uno de los problemas de este filtro que viene en el Photoshop, pues es que suaviza. Bueno, al reducir el ruido, me da la impresión de que suaviza los colores de algunos contornos particular y especialmente en los tonos rojos. Por ejemplo, el blanco de los ojos se contamina de un rojo que me da la impresión de que proviene del mismo párpado, de todo. Toda la piel que rodea al ojo, ¿no? Entonces, bueno, la parte blanca del ojo queda como contaminada. En muchas ocasiones también podemos perder el detalle de la ropa, dependiendo la textura y los colores de las prendas. A veces el Photoshop puede confundirse y puede pensar que el color o la textura de la prenda son ruido, entonces bueno, pues por ahí intenta corregir defecto que cree que tiene la foto, pero bueno, es cuando obtenemos resultados no deseados, ¿no? Entonces, pues el filtro del que les estoy hablando es el filtro que viene integrado en Photoshop, en el Photoshop CS2, y lo encontramos en nuestro menú de filtros en la sección de ruido o de noise, y el nombre del filtro es Reduce Noise en inglés, supongo que en español debe ser algo así como reducir ruido, ¿no? Entonces, en la ventana de opciones, ya que abrimos este filtro, nos encontramos que tenemos dos modos para aplicarlo, ¿no? El modo básico y el modo avanzado. A mí me gusta utilizar el modo básico. Si no obtengo resultados de esta manera, bueno, pues busco alguna otra técnica, ¿no? En el modo básico tenemos primeramente la intensidad de reducción de ruido en el canal de luminosidad. Aquí debemos indicar qué tanto ruido queremos quitar con un número del 1 al 10. Bueno, más bien del 0 al 10, ¿no? Después podemos ingresar, perdón, el porcentaje de detalle que queremos conservar. Aquí normalmente yo utilizo un 100% porque bueno, siempre quiero conservar el 100% del detalle de mi fotografía, pero en ocasiones cuando es una foto que tiene aparte de ruido que se ve mucho el grano de la foto, pues encuentro conveniente utilizar, no sé, un 10 o un 20% en este parámetro. Entonces, al darle un 10 o 20%, por ejemplo, puedo obtener una piel un poquito más suave, más pareja, ¿no? Pero bueno, esto hay que analizar solamente, no, hay que analizar no solamente la cara, no solamente la piel, hay que analizar toda la foto porque normalmente estaremos sacrificando detalle en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, jugar con estos valores, pero hay que ver qué hacen en diferentes situaciones, ¿no? Qué hace en la piel, qué hace en la ropa, qué hace con los fondos, etcétera, ¿no? El tercer parámetro es el porcentaje de reducción de ruido cromático. Esto, bueno, es para todos los canales en general del RGB, ¿no? Lo podemos hacer por separado en el modo avanzado, pero aquí en este modo básico lo aplicamos a los tres canales. Y desde este filtro también podemos aplicar un efecto de detalle o de sharpen, además de reducir los efectos no deseados que causa la compresión JPG. Pero bueno, prefiero yo utilizar alguna de las técnicas que vimos en el capítulo 29 para estos fines, ¿no? Entonces, pues bueno, el filtro de reducción de ruido, normalmente prefiero utilizarlo en una capa separada que esté esta capa encima de mi fotografía original. Ya que puedo, bueno, pues posteriormente borrar ciertas partes de la capa de reducción de ruido en zonas donde haya perdido demasiado detalle, en zonas donde haya sido demasiado el filtro que se aplicó. Entonces, en algunas ocasiones descomprimo mis archivos RAW dos veces. La primera, bueno, es la descomprimo con filtro de reducción de ruido desde el Adobe Camera RAW. Y posteriormente vuelvo a abrir la misma fotografía, pero en esta ocasión lo hago sin aplicar el filtro. Entonces, bueno, junto después las dos capas en un solo documento y dejo la foto sin filtro en la capa de abajo y la foto con filtro en la capa de encima, para igual si por ahí me pasé en la reducción de ruido en ciertas zonas o tengo efectos no deseados en ciertas zonas, bueno, pues agarro mi herramienta del borrador y con un 10 o 50 o 80 o 100%, dependiendo, borro mi capa de reducción de ruido y al estar la foto original abajo, bueno, pues va a conservar el detalle original, ¿no? Entonces, esta técnica es muy parecida a la del Sharpen que vimos en el capítulo 29. Entonces, también lo aplico aquí con la reducción del ruido, ¿no? El ruido digital muchas veces es más evidente en zonas oscuras de nuestra fotografía. Y en ocasiones una fotografía puede tener niveles aceptables de ruido en la foto general, pero tener problemas más evidentes en ciertos lugares solamente, ¿no? En lugares específicos, como por ejemplo pudiera ser en una blusa o en un pantalón negro, ¿no? Para corregir estas fotos, pues utilizo otra técnica en la cual hago una selección, pues que puede ser con la varita mágica o con una selección vía color range o rango de color. Me gusta mucho hacer selecciones con esta herramienta. Y bueno, una vez teniendo hecha la selección y aplicando un degradado para que no se marquen mucho los contornos, aplico, abro mi ventana de reducción de ruido y bueno, le juego ahí con los valores, observando qué efectos causa en la foto y bueno, solamente aplico el filtro en alguna sección en específico, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera conservo la textura de la piel y evito problemas con los blancos de los ojos, ¿no? Definitivamente, bueno, sin duda existen muchas técnicas más para reducir el ruido utilizando Photoshop. Hay técnicas bastante avanzadas, técnicas bastante complejas. A mí no me gusta utilizar técnicas tan complejas. Me gusta irme por lo sencillito y bueno, la verdad es que me funcionan estas técnicas, ¿no? Son las técnicas que principalmente utilizo y las utilizo solamente, como les digo, en casos necesarios en donde no tuve más opción que utilizar un ISO elevado, ¿no? En mi caso particular, pues yo diría que un 90% de las fotografías que disparo, pues están tomadas con un ISO 100. Yo creo que alrededor de un 4% están tomadas con un ISO 200, alrededor de un 3% con un ISO 400, un 2% con un ISO 800, y bueno, pues el resto, que ya es como un 1%, lo tomo con un ISO 1600 o 3200, ¿no? Entonces, más o menos para que se den una idea de cómo normalmente trabajo con estos valores de ISO, ¿no? La selección del ISO también depende mucho de la aplicación que le vaya a dar a mis fotografías. Por ejemplo, si estoy seguro de que una imagen no va a tener ningún otro uso más que su exhibición en una página web, pues bueno, entonces el problema del ruido se reduce considerablemente, ya que una foto tomada con una cámara de 6 megapíxeles y reducida a un tamaño de, por ejemplo, 400 por 600 píxeles a 72 dpi, pues bueno, no tendrá detalle suficiente para percibir el ruido, ¿no? Entonces, en estos casos, pues pueden utilizar sin problema ISO 400 o ISO 800, tal vez hasta 1600, ¿no? En la fotografía social, por ejemplo, utilizo la mayoría de las veces un ISO 400. Cuando son trabajos de noche o en lugares cerrados, la fotografía social, bueno, normalmente me refiero a bodas. Y esto lo hago, utilizo un ISO 400 simplemente para optimizar un poquito la potencia de mi flash. Entonces, el ISO 400, bueno, pues me va a causar un poco de ruido, pero como este tipo de foto social las imprimo en un tamaño máximo de 4 por 6 pulgadas, pues bueno, en este tamaño de fotografías no es suficiente para apreciar el defecto del ruido en la foto, ¿no? Para hacer una impresión de gran formato, pues bueno, ahí sí es indispensable tener un archivo con niveles muy bajos de ruido. Para esto, para lograr una foto sin ruido, para lograr un archivo, pues ahora sí que libre de ruido, pues es necesario tener un archivo con una exposición exacta, ¿no? Que la foto haya sido tomada con los valores exactos bueno, de preferencia un ISO 100, con la velocidad exacta, el diafragma exacto. Entonces, de esta manera tenemos una exposición correcta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, subexponemos nuestras fotografías? Digo, en ocasiones intencionalmente o en ocasiones que calculamos mal nuestra exposición y tenemos una foto subexpuesta. Bueno, pues cuando corregimos esta fotografía, cuando la aclaramos, pues tenemos el riesgo de que al aclarar esta foto, pues introduzcamos por ahí un poquito de ruido en las mismas, principalmente, bueno, en las zonas negras, en las zonas oscuras, ¿no? Entonces, aun cuando tomemos una foto con ISO 100 y que esté un poquito subexpuesta y tengamos que aclararla, bueno, también hay que considerar que vamos a tener problemas con el ruido. Pues para las personas que por ahí no cuenten con el Photoshop CS2, pues pueden utilizar como opción el Adobe Lightroom, que actualmente pues es una versión beta y está disponible para descarga gratuita para usuarios de Mac y de PC. Por ahí pueden encontrar más información en la página de Adobe. Y otro programa más especializado que les puedo recomendar es el Noise Ninja. Es un programa muy popular. Es un software de la empresa Picture Code y es una muy buena opción si requieren por ahí reducción de ruido más completa, más avanzada, ¿no? Hay una versión limitada gratuita para PC y para Mac en la página oficial, que es picturecode.com. Y bueno, en caso de que por ahí les guste, bueno, este software sí cuesta, pero bueno, lo pueden probar primero para ver qué tal les funciona, ¿no? Pues el ruido digital varía en las diferentes marcas y modelos de cámaras digitales, siendo en las cámaras DSLR las que menores niveles de ruido tienen en comparación con las cámaras point and shoot o las cámaras de bolsillo, ¿no? Por eso les recomiendo que los que, bueno, no se han animado por ahí a comprar su DSLR, pues bueno, aprovechen esta Navidad para estrenar cámara, ¿no? Pues antes de despedirme, quiero contestar por ahí una pregunta que me hicieron vía correo, y la hace Jorge Oliver de Caracas, Venezuela, y me pregunta ¿por qué utilizas formatos JPG para tomar fotos de las modelos? Que lo escuchó en un capítulo, y en vez de formato RAW, que bueno, lo escuchó en otro capítulo, y ya saben que siempre le estoy diciendo que sus fotos con RAW, y sí, efectivamente, por ahí en algún capítulo hablé de que en ciertas ocasiones utilizo el formato JPG, y bueno, pues la respuesta es definitivamente el formato RAW, pues lo prefiero y lo recomiendo ante todo, ¿no? Sin embargo, pues hay situaciones en donde no hay tiempo para postproceso o en ocasiones pues no hay presupuestos atractivos, para dedicarle tiempo específico a cada foto para afinar detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trato de mantener precios muy bajos para que una modelo que va empezando, pues bueno, pueda tomarse un estudio profesional para su book o para su portafolio de trabajo. Y al hacer este tipo de tomas en formato RAW, bueno, pues me quitaría un poco de tiempo y espacio en archivo, ¿no? Entonces, además, como el tamaño máximo de impresión de estas fotografías es tamaño carta o tamaño 8 por 10 pulgadas, pues es suficiente que las tomo con una cámara de 8 megapíxeles y lo hago con resolución media, con resolución media, con compresión fina. Y bueno, pues por último, también algunas modelos, bueno, van empezando, no han tenido experiencias previas con la cámara, entonces, pues en ocasiones, bueno, normalmente tengo que tirar entre 80 y 150 fotos para escoger y entregar solamente 30 archivos, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente para trabajos comerciales de mayor presupuesto o para proyectos personales, pues siempre, siempre utilizo el formato RAW. Entonces, bueno, pues esto es para contestar la pregunta de Jorge y un saludo a Caracas, Venezuela. Pues son bienvenidas todas las preguntas que me quieran hacer. Me pueden escribir a info@memoflores.com. Si bien en ocasiones no me da suficiente tiempo para responder a todas las preguntas, bueno, siempre, eso sí, siempre, siempre leo todas sus preguntas, sus sugerencias y sus comentarios de apoyo. Les agradezco mucho que me escriban y bueno, ya saben que lo pueden hacer a info@memoflores.com. Y bueno, aprovecho aquí para mandar algunos saludos a algunos correos que no he podido contestar, a Isaac Guevara, también en Caracas, Venezuela, a Abel González en Islas Canarias, a Mauricio Monsalve de Colombia y a Fermín Fleites de Perú, pues entre otros, ¿no? Por ahí los que se me pasa de saludar que no les he contestado, bueno, pues les mando un saludo, ¿no? Les recuerdo también que visiten, por favor, ahí los foros de discusión, en donde podemos seguir hablando de este tema, de la reducción del ruido, o de algunos otros temas relacionados con la fotografía digital. Si tienen por ahí algún comentario, de hecho, por ahí un usuario esta semana tocó este tema, ¿no? De la reducción del ruido. Entonces, por ahí, si podemos participar en ese tema, o si quieren, podemos abrir algún otro para discutir sobre el ruido. Me interesa también mucho que me platiquen cómo se enteraron de este podcast y lo pueden, bueno, me pueden contestar, me pueden decir esto en la sección del foro, de los foros de discusión. Hay una sección que, bueno, se llama podcast fotografía digital @memoflores.com y hay un tema titulado ¿Cómo te enteraste del podcast? Entonces, bueno, pues por ahí hacen clic y ponen publican su respuesta. También encontrarán ahí una sección dedicada a las sugerencias para futuros capítulos. Entonces, bueno, pues si tienen sugerencias, pues ahí también pueden poner qué les gustaría escuchar, de qué temas, ¿no? Y también, pues hay un espacio para que compartan con todos los usuarios, pues qué equipo tienen, cuál es el equipo de sus sueños, que por cierto, por ahí tengo que actualizar mi respuesta en el equipo de mis sueños. Entonces, pues háganlo ustedes también, ¿no? De repente visiten por ahí esa sección del foro, pongan qué equipo tienen, qué les gustaría, etcétera, ¿no? Y también está la sección para que pongan ligas, para que pongan links a sus fotografías que tengan en la red, ya sea en algún fotoblog, en alguna galería, alguna página personal. Los que no tienen algún blog o alguna galería, bueno, pues a lo mejor en algún capítulo próximo vamos a ver algunas opciones, ¿no? Para que todos tengan su página en internet con sus fotografías, ¿no? O sus fotos en Flickr, por ejemplo, en donde, bueno, les recuerdo también que tenemos un grupo y, bueno, que ahí pueden, es un excelente lugar para compartir constantemente sus fotos que hayan tomado, que estén subiendo a la red constantemente fotografías, bueno, para que todos los podamos ver su trabajo y bueno, pues que podamos comentar las fotografías, criticarlas sanamente, las fotografías. La dirección de este grupo es www.flickr.com/groups/memoflores. No se preocupen, no tienen que apuntarla. Si quieren, por ahí después visitan la página del podcast y por ahí hay un link en la barra de la derecha, un link al grupo de Flickr. Entonces ahí hacen clic y se van directamente a este grupo para que compartan sus fotos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue todo por hoy, el capítulo 39. Yo me despido y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Bye.